penitas ahora empiezo. Hoy acabo de llegar, hoy acabo de llegar. A penitas ahora empiezo, ay sí. Quiero que me des un beso, pero ha de ser sin llorar, pero ha de ser sin llorar. Quiero que me des un beso, ay sí. Ay sí, sí, sí, sí, te voy a hacer tu camisa. Ay, no, no, no, no, de purito rayadillo. Ay, sí, sí, sí, sí, te voy a hacer tu camisa. Ay, no, no, no, no, de purito rayadillo. ¿Para qué me la pongas así? Sí, sí. ¿Para qué me la pongas no? No, no. ¿Para qué te la pongas mi alma cuando vayas a Saltillo? ¿Para qué me la pongas así? Sí, sí. ¿Para qué me la pongas no? ¿Para qué te la pongas mi alma cuando vayas a Saltillo? Ay, sí, sí, sí, sí, te voy a hacer tu camisa. Ay, no, no, no, no, de purito carranclán. Ay, sí, sí, sí, sí, te voy a hacer tu camisa. Ay, no, no, no, no, de purito carranclán. ¿Para qué me la pongas así? Sí, sí. ¿Para qué me la pongas no? No, no? ¿Para qué te la pongas mi alma y en la feria en Mochitlán? ¿Para qué me la pongas así? Sí, sí. ¿Para qué me la pongas no? No, no? ¿Para qué te la pongas mi alma y en la feria en Mochitlán? Ay, sí, sí, sí, sí, te voy a hacer tu camisa. Ay, no, no, no, no, la guardas en el ropero. Ay, sí, sí, sí, sí, te voy a hacer tu camisa. Ay, no, no, no, no, la guardas en el ropero. ¿Para qué me la pongas así? Sí, sí. ¿Para qué me la pongas no? No, no? ¿Para qué te la pongas mi alma y en la feria de Guerrero? ¿Para qué me la pongas así? Sí, sí. ¿Para qué me la pongas no? No, no? ¿Para qué te la pongas mi alma y en la feria de Guerrero? Con esta y no pide más, la camisa se acabó. Que se acabe enhorabuena como no me acabé yo. Con esta y no pide más, la camisa se acabó. Que se acabe enhorabuena como no me acabé yo. ¿Para qué me la ponga así? Sí, sí. ¿Para qué me la ponga no? No, no? ¿Para qué te la pongas mi alma cuando andes de vacilón? ¿Para qué me la pongas así? Sí, sí. ¿Para qué me la pongas no? No, no? ¿Para qué te la pongas mi alma cuando andes de vacilón?